Música y deportes en un mismo mensaje. En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es un Buenas y Santas del día de hoy, miércoles 30 ya de octubre. Barbaridad cómo pasa el año, cómo pasa el tiempo. Un beso grande a Daniela Cardo, que hoy no está, se habrán dado cuenta. Yo soy Romina, así que bueno, nada. Sigamos, esperemos que lo haga bien. Me dejó la conducción de la Ferrari, así que espero no chocarla. Esto es algo que siempre cargábamos con Male. Bueno, ahora Male no está tampoco, así que bueno, me tocó a mí. Pero bueno, las tengo acá mis compañeras que me van a ayudar. ¿No me van a ayudar? Sí, vamos a ayudar. Bueno, siempre es la primera vez. Bueno, así es. No, ya lo hice el año pasado, pero... Ya la primera vez ya pasó. Ya pasó. Ya está. Pero bueno, es como volver a empezar. Claro, ¿viste? Así que bueno, ya que fue la primera que me dijo que me iba a ayudar... Por favor, acá tenemos a Ceci Campeño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Buenas tardes, Lau. Buenas tardes, Abby. Un día complicado con la lluvia, pero pudimos llegar. Así es, acá estamos. Acá nada estamos, más y nada menos. A pesar así de que, la bueno, lluvia, pero temporal, bien, la lluvia. Viajamos bien. Así que bueno. ¿Cómo estás, Abby? Bienvenida. Buenas tardes, Ros. ¿Bien vos? Bien, todo tranquilo. Me imagino con toda la información de los deportes. Sí, obvio, con todo. Estuvieron a full este fin de semana ustedes en Ciudad Deportiva. Sí, mucho calor, muchos ¿no? deportes y mucho calor. Lamentablemente las chicas, pero sí, bueno. Sí, triste. No, sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, eso sí. Y tengo nada más y nada menos que a mi amiga personal que le dije, más vale que vayas porque me muero. Si no, literal, ¿eh? Acá hay discriminación. ¿Sí? ¿Sí? Claro, una es amiga personal, nosotros dos somos acá de palo. Bueno, ella, son, de palo. Ella es mi amiga personal hace muchos años. Ah, bueno, en 2009 más o menos. Ah, son dos viejas. 2009, 2008. No, 2008. 2008. Ya ni me acuerdo, pero bueno. Nada más y nada menos que Laura Sodano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Como decía Ceci, a pesar de la lluvia, hemos llegado. Hoy está bastante tranquilo, más que a la mañana, que no pude salir de mi casa, pero bueno, bien igual. Sí, ahora por lo menos para de llover. Sí, sí, así que esperemos que no nos agarre la salida. Sí, por favor. Con todo lo... hay mucha información de San Lorenzo para hablar, obviamente más allá del primer equipo, que lo analizaremos en breve. Hubo reunión de comisión directiva, de juveniles, de deportes federados, así que tenemos mucha tela para cortar. Así es. Y bueno, voy a saludar a nuestra productora Flor, que está del otro lado. Y un beso enorme, enorme a la cumpleañera, nada más y nada menos que nuestra otra productora, Cari Lefebvre, que seguro nos debe estar escuchando, y si no nos está escuchando está bien, porque está festejando su cumpleaños, pero bueno, muy feliz cumpleaños para Cari. Dijo que el miércoles que viene traía torta. Torta sí, chocolatosa. Es verdad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la va a traer el miércoles que viene? Porque está Daniela. No, pues está Daniela, seguro. Ah, no, si no entra con una torta de chocolate, Daniela claro, la deja entrar. No la deja cierto. Entrar, por eso no vino hoy, no, porque está festejando, mentira. Como Dani no podía venir, ella dijo... Tampoco puede vengo. Puede ser. Ellas, ahí también hay amigas. Hay mucha amistad. Acá sí. somos, pero igual somos todas amigas, todas pero bueno, amigas. Ella la conozco desde hace más tiempo, claro. A Laura. Así que bueno, después de esta breve presentación y todos estos comentarios tan alegres con nosotras, que somos así, como nos escuchan en el aire, somos todo el tiempo. Así que bueno, vamos a hablar nada más y nada menos que de un tema que ya es reiterativo y le ponemos toda la mejor onda, pero es difícil, ya. Es difícil, vamos a decir la verdad. Es difícil, vamos a hablar de lo que fue San Lorenzo este fin de semana, el domingo, en la Fortaleza, que vieron cómo quedó la Fortaleza hoy con el temporal. ¿Viste cómo era? Sí. Una pileta, así es. Inundada. Así que bueno, cosas que seguramente, pasan. Seguramente, no sé, no van a... Ah, no juegan. No juegan. Juega, claro. Así que bueno, esperemos que la recuperen, pero bueno, una lástima cómo quedó el campo de juego. El campo de juego que San Lorenzo otra vez volvió a caer, bastante... dolorosa a lo que se refiere que nuevamente se vuelve a perder. Todos los programas está Dani empezando con este tema que parece reiterativo, pero bueno, es cierto, San Lorenzo no está encontrando el juego, no está... Por más que el segundo tiempo mostró otra cara, no... Falta gol. Claro, falta gol. Está faltando el gol. También una en el palo, la del Cauterucho. También habría que probar de un poquito tampoco. Afuera del área. A también, mí me parece que... Dentro de lo que venía jugando, no jugó tan mal. Claro, eso es verdad. Y tuvo mala suerte y algunas decisiones de Ceballos que no favorecieron. No favorecieron. Porque, bueno, el codazo que le dan a Kahneman, que era para expulsión, Kahneman afuera cuando lo atendían, viene el gol de Lanús. Después, ya casi terminando el partido, tuvo dos chances claras que los podría haber empatado. Pero sí, obviamente, no logra... Ya creo que van cuatro fechas consecutivas que no gana. Independiente, bueno, ahora Lanús, Tigre y me falta un partido antes. Arsenal. Pero lo que tuvo, seguido fue dos empates consecutivos. Claro, el último que ganó fue contra Godoy Cruz, ¿no? Uh-huh. O con Olimpo, cuando se recuperó después. Olimpo, con el Olimpo. Olimpo, después hay empates y derrotas, que bueno, pero y más de local. Muchos dicen que es de transición, pero ya es preocupante. O sea, ¿qué fecha vamos? ¿14, 15 ya? La 14 viene 14, ahora con Boca. Con Boca. 14, sí. Nada más y nada menos, de local con Boca, que Boca pretende... Igual. Pretende, volvemos a decir la palabra pretende, pelear el torneo. Y cómo nos está yendo a nosotros de local. Claro. De local, de visitante, cancha neutral, digamos. Me parece que acá no corre la localía. Lo bueno es que Boca, antes y después del partido con San Lorenzo, tiene fecha por Copa Sudamericana. Mañana juega. Va a estar jugando mañana con Cerro Porteño y la próxima semana también. Así que hay que ver... cómo le va mañana y si realmente va a tener que ir a buscar el partido a Paraguay. Así que también eso también hay que ver que va a depender el equipo que va pone, a robar pone a Ravarrena, por ahí pone suplentes. No creo que contra San Lorenzo pongan suplentes. No sé. Depende. Bueno, claro, depende cómo le vaya depende en la Copa. Le vaya mañana, si tiene que ir a remontar un resultado, me parece que algún jugador va a guardar. Acá me parece que no importa quién juegue, me parece que el que tiene que cambiar es San Lorenzo. Ya hay, está bien, tuvo el tema de las lesiones, demasiadas lesiones. La mala suerte de Pipi Romagnoli, que ya vamos a estar hablando de terrible de esa imagen. Terrible imagen. No la volví a ver porque soy muy impresionable. En realidad la televisación se ve perfecto en vivo. Sí. Cuando lo vuelven, veo que siempre las jugadas así se vuelven a repetir. Cuando se repitió fue peor es y después peor. Ya dejaron de pasarla. Claro. No, fue muy fuerte, en serio. Se ve literalmente como se le rompe el hueso, literal. Así literal. Que... aparte de Pipi con lágrimas en los ojos, o sea, imagínate el dolor, lo que debe ser. Sí, seguro, y aparte la impotencia de estar lesionado con todo lo que conlleva, lo que es el Pipi. Claro, porque encima, fíjate, ahora ya estábamos por recuperar a Barrientos y a Seto. Ahora se lesiona a Pipi. O sea, y de la manera que se lesiona. De la manera que se lesiona. Porque no es que se lesionó, digamos, como hablábamos por el grupo del WhatsApp. Vamos claro. A ver. Eso se puede decir. O sea, del porque tema fue la caída, claro. O sea, cuando él apoya el brazo. Es mala suerte. Tuvimos toda la suerte en un momento específico del año, ahora nos caen todas las maldiciones. Claro. Así que bueno. Parar. Y a mí me parece, más allá de eso, que habría que dejar de probar con el doble 9, porque ya obviamente se demostró que no. Y el otro día, ¿qué le pareció el triple 5? Y pasaban todos por el medio, no sé, estaba desfasado el triple 5. Sí, yo no puedo ser neutral con Kahneman, pero... Perdón, Kalinsky. Kalinsky, obviamente, Kalinsky otra vez volvió bien, a ser uno de los mejores de San Lorenzo, uno de los más regulares dentro de estos últimos tres partidos, donde le ha tocado volver a jugar, y lo está haciendo muy bien. Así que, pero me parece que el triple 5 estuvo en algunas falencias. Sí, no se encuentran los... Yo lo vi poco mejor a Buffarini. Sí. Creo que está repuntando el nivel. Matos como que estaba muy perdido en la cancha, no es el Matos que vimos en la Copa. La declaración de Buffarini después del partido fue justamente que él no estaba pasando por un buen momento y varios de sus compañeros, lo dijo literal, lo que dijo, no estoy pasando por mi mejor momento, bueno, a nivel futbolístico. Supongo, ¿no? Obviamente. Sí, es en general, me parece que es en general. Capaz que al estar mal uno es como que no se ensamblan y se descompensa todo el equipo. Claro, porque de hecho ante una mala... A ver, lo que pasó con el arbitraje, ante una mala no reaccionaron tampoco. No reaccionaron. O sea, echaron a Bausa. O sea, eso también influye. ¿Y sí? Porque bueno, no sé a qué le habrá dicho al árbitro, al según cuarto él, árbitro. No pero le bueno. dijo nada. Bueno, pero lo echaron, claro, así que eso que también influye. Palabras, pero bueno. Así que bueno. Bueno, tenemos un combo. Es todo junto. Todo negativo. Hablando de declaraciones, acá tenemos una declaración de uno de los jugadores después del partido y esto ha sido lo que han hablado hoy en la conferencia de prensa. Atención a la prensa que han tenido hoy en el club. ¿En qué momento se van a poner a pensar vos en lo particular en el Mundial de Clubes? Porque el otro día Bausa decía, yo no me preocupa tanto esos partidos porque sé que el jugador por sí solo se va a motivar con el acontecimiento. Pregunto, ¿en qué momento hay que ponerse a pensar en esos partidos y qué te preocupan de esos partidos? No, falta. Nosotros ahora estamos hablando de Boca. Estamos pensando en Boca. Después el Mundial de Clubes se verá cuando llegue su momento. A ver, le consultan sobre un bajón importante que atraviesa el equipo. Si es un bajón que consideran lógico después de haber ganado la Copa. No, es un bajón por ahí anímico que lo estamos pagando todo, que lo estamos pasando todo, que estamos tratando de encontrarle la vuelta y desafortunadamente no lo estamos logrando. Pichi, ¿qué esperas de Boca? Un equipo que, por lo menos desde lo matemático, está peleando el campeonato con River, a pesar de que tiene entre semana un partido por Copa Sudamericana. Es un equipo que historialmente, o históricamente, no le viene saliendo bien las cosas jugando aquí en la cancha de San Lorenzo. ¿Crees que es un equipo que va a tomar sus recaudos, que va a salir a jugar de igual a igual? Yo creo que es un equipo que, desde que cambió el técnico, viene levantada, viene con un nivel anímico muy muy alto. Seguramente va a querer venir a jugar su partido, a querer ganarlo, a querer plantearlo en el medio, y después, a la hora que suene el silbato, nosotros seguramente no vamos a parar bien en el campo de juego y veremos qué es lo que va a jugar Boca, ¿no? ¿Considerás que de acá que termine el campeonato todos los partidos son importantes? Me vas a responder eso, calculo, pero ¿considerás que es el más importante pensando de acá a fin de año, lo que viene? ¿Es el partido que ustedes quieren ganar? Yo creo que todos los partidos son importantes, todos los con los partidos que hemos enfrentado y los que quedan queremos ganar, pero yo creo que este tiene un sabor especial para la gente, ¿no? Y yo creo que donde nosotros tenemos que dar una alegría a nosotros y tratar de que la gente se vaya conforme y se vaya contenta con un triunfo de San Lorenzo. Bueno, hasta ahí la palabra de... Ahí teníamos al Pichi Mercier, nada más y nada menos que uno de los referentes del plantel. Estuvo un poco más hablando del próximo partido y lo que todos estamos pensando en el Mundial de Clubes. Y también él dijo el otro día que también él se siente responsable de tantas derrotas, ¿no? Que no puede... ¿Qué les debe pensar? ¿Qué deben ustedes qué piensan, no? ¿Qué piensan más ellos? ¿El Mundial o tratar de salir de este momento? ¿Qué es lo que predomina? A mí me parece que ellos, pensando en el Mundial, están pensando cómo salir de este momento. Sí, igualmente siempre que viste le preguntan, dicen, no, nosotros ahora pensamos en el torneo, el Mundial. Eso lo ya dicen todos. Eso responde de diccionario todos. Pero a mí me parece que es inevitable pensar en una competencia tan importante para el club y para los jugadores como el Mundial de Clubes, con la trascendencia que tiene. Y es preocupante que ellos se encuentren en este nivel actualmente, porque como todos decimos y nadie quiere decir a pasar vergüenza al Mundial de Clubes. Entonces, me parece que hay una preocupación pensando en el Mundial de Clubes. Obviamente que esa mejora se la va a dar ir mejorando partido a partido el campeonato, las siete fechas que queden por jugar. Acordate que el domingo a la noche viajan a Italia. Van a estar viajando a Italia. También puede haber un poco de precaución, tantas lesiones. O sea, cómo se llega al Mundial de Clubes con un Mundial, con un equipo que tiene bastante lesionados también. También ellos tienen que cuidarse. Sí. Quizás, ¿hasta dónde arriesgas vos al jugador? Claro, no tenés mucho recambio. La consigna del día es justamente, estamos mandando una consigna, ¿cómo formarías a San Lorenzo para este domingo? Esa es la consigna, lo pueden contestar en @buenosantasok, es el Twitter, o por teléfono al 4307-0251, al 4300-5967. ¿Cómo formarías vos a San Lorenzo? ¿Cómo formaría? Porque recordando que también viajan, ¿es cierto? Es un partido. Y yo lo bueno, pero es un partido, discúlpame, Ceci, es un partido amistoso. Digamos, sí, bueno. No son, está bien, San Lorenzo va a tener un viaje largo hasta Milán, pero... Que supongo que justo es un partido, juegan contra Boca, pero si hubiesen jugado contra otro equipo, yo creo que más de uno se habrá que... No, iba a estar lo hubiesen pensando... jugado el viernes. Porque de hecho San Lorenzo quería jugar el sábado y por el tema que mañana juega Boca, claro, no se puede jugar. O sea, y también está muy al límite jugado con el horario. Creo que a las 11 de la noche San Lorenzo está viajando el domingo. Sí, sí. O sea, muy poco margen le deja. Y eso también va a ser medio estresante también el domingo. Claro, después la vuelta. Y después la vuelta. Y la diferencia de horario. Horaria. También es mucha está complicado, exigencia, está claro. Complicado. es una exigencia, digamos, extra, extra. Esta, pero bueno, también le da rodaje a nivel internacional, que es lo que el Mundial necesita. De Clubes, claro, es lo que necesita. Claro, es un equipo internacional, importante. Nada más, nada vamos menos. A ver cómo estamos parados. Claro, entonces... Y según Ebauza, dijo que ellos tienen que tenerle miedo a San Lorenzo, que San Lorenzo no le tiene miedo a bueno. Milanes. ¿Qué dijo? Al Milan. Al Milan. Sí. O sea, el Milan va a tener miedo a San. Está bien, tiene razón. Está bien que vaya positivo y que piense, quizás tenga una estrategia y demuestre esto y se sorprenda a todo el mundo con un San Lorenzo jugando en el exterior. Claro. Bueno, y para el domingo, ¿a quién pondrías? ¿Qué cambiarías? Y en defensa lo vuelvo a poner a Yepes, a Kahneman. Le da una oportunidad a Yepes. Sí, le doy otra oportunidad. Se equivocó, pero bueno, hasta que vuelva Zeto, no tenemos mucho. Claro, eso es cierto. ¿No entrenó hoy normalmente Zeto? No sé. En la página no, decía que faltaba. Sí, para Vientos sí. Y sí. Lo que pasa es que no creo que lo ponga. Igual hoy fue una rutina diferente por claro, el por la clima, lluvia, gimnasio, que... gimnasio estoy... Claro. La que no muevo es a Kalisky. Lo pondría de entrada a Verón y no sé a quién pondría en lugar de Pipi. A ver, Vientos está. No sé. Sí, recién hoy entrenó. Por eso. Ayer. Ah, el ayer chico Contreras fue que entró el otro día por Pipi. ¿Contreras fue? No, Contreras no está. ¿Y no hay quién? ¿Cómo se llama? Villalba. No, Villalba, pero el chico. El chico ese. Catalán. No hay muchas opciones. Bueno, entonces Catalán de vuelta de titular. ¿Y sí? Sí. Ese fue el reemplazo. No sé si está como es conductor nato tampoco, claro. Catalán. Ese es el tema. Claro. Lo que pasa es que capaz que para Blanco el otro día. Bueno, podría bueno, volver pero Cavallaro bueno, en ese Cavallaro. Caso. A nivel está lesionado claro. El Pipi, puede volver. Claro, ese es el tema, cubrir el puesto de Pipi. O podría parar un 4-4-2 sin enganche. Y San Lorenzo claro. Siempre jugó un 4-4-2, pero últimamente vamos claro, probando con 3-9, con 3-5. Pero yo creo probando. Que Yepes es necesario porque tiene voz de mando y ordena la defensa. El primer partido, ¿se acuerda sí, que jugó? Sí, sí, sí. Hasta Torrico estuvo más asentado, más seguro. Sí, sí, o sea, sí. Creo que ante Boca necesitamos a alguien que ordene. Así es. Y bueno, justamente hablando de este domingo, tenemos ya la venta de entradas para lo que es el próximo encuentro de San Lorenzo con un bono obligatorio. A ver, Lau, cómo así, es el tema. Así es, porque en el día de hoy se pusieron a la venta las entradas para el partido del domingo, que finalmente va a ser a las 16 horas y no a las 15, como estaba previsto. Había mucha preocupación, sobre todo por el calor que hubo este último fin de semana. El domingo fue terrible. Pero bueno, sí. Aparentemente no, digamos, estaríamos en una temperatura más por normal. Por lo general, en noviembre siempre se jugaba a partir de las 5 de la tarde, sí. No, en el horario del mediodía claro, no estaba. Todavía no corrieron no, todavía el horario, no horario de verano. Ya tenía claro. Horario de verano. Sí. Así que va a estar jugando, se corrieron una hora más los partidos que van a empezar a las 3, van a jugar a las 4 de la tarde. San Lorenzo empezó hoy la venta de entradas en ambas sedes, en Avenida de Mayo y en Avenida de la Plata, y va a estar vendiéndose miércoles, jueves y viernes de 10 a 16, el sábado de 10 a 16 solo en Avenida de la Plata, y también va a haber venta el domingo desde las 13 horas en el estadio. Como bien decías, va a haber bono obligatorio de 30 pesos para todos, que es recomendable que lo adquieran antes, entre hoy y el sábado, o si no, que se lleguen bien temprano el domingo porque siempre es un caos, la gente entra tarde, se acumula. ¿El bono lo puedes comprar en las sedes también? Se compra en la sede o el domingo en el estadio. Claro. A ver, ¿va a haber venta de populares? Sí, que seguramente va a ser para la popular visitante. Le voy a dar los precios que ya está incluido el bono de 30 pesos. Ah, ¿sí? La popular, 120 pesos. La platea sur, socio, 130. Invitados 230. La platea sur preferencial, socios 180 pesos, invitados 330. La platea norte baja, sector G y K, 260 pesos para socios y 430 pesos para invitados. La norte baja también en los sectores F e I, los socios 230 y los invitados 380, mientras que en todos los sectores de la norte alta, los socios pagan 200 pesos y los invitados 330. Recordemos todos estos precios con bono de 30 pesos obligatorios también para aquellos socios que vayan a la popular. Recuerden llevar el bono. Y como le decíamos, también va a haber venta el domingo desde las 13 horas en el estadio. ¿Sí? Por si alguno no se puede acercar en la semana o el sábado a las sedes, va a estar también la venta para todos. Pero recuerden justamente que es obligatorio y los que tienen popular, que entran con el carnet, necesitan sí o sí ese bono. Eso es, hay que tenerlo en cuenta, que es el segundo partido que se implementa este bono obligatorio. Fue contra Independiente. Claro, contra River, contra Independiente y contra Boca. Claro, pero este es más seguido. El anterior es sí. Claro, sí, así sí. es. Así que bueno, esto ha sido todo lo que es la información para este domingo contra Boca. Esperemos ganar porque bueno... La historia así lo manda, nada más. Por historia tendríamos que ganar. Por historia, para sacarnos esta mufa un poco. Aparte, si gana Boca sería lo peor de todo ya. Esto es personal, no sé, bueno, ya estoy un poquito... Bueno, pero si le ganamos a Boca es como el broche de oro y ya más o menos se calma todas las derrotas. La famosa frase, se salva el año. El campeonato. Salva parte del año, claro. Salva parte del año para ganar a Boca. Es lo que la gente espera. No salva, pero la gente se va a contar. ¿Qué año salvó? Ganó en agosto la Copa Libertadores. En diciembre va a jugar el Mundial de Clubes. Se salva el torneo, digamos. ¿Se salva el torneo? Te salvas de que te carguen. Claro. Te salvas de que te carguen, Laura. Porque perdimos con Racing, perdimos con Independiente, perdimos con River. Claro. Perdimos con todos. Nos queda Boca. Perdimos con los grandes, digamos. Con los grandes y con los chicos. Perdimos con Defensa y Justicia. Claro. Acuérdense. En realidad perdimos la Copa Argentina. Igual el torneo se lo ganamos. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que no es solo San Lorenzo, ya el fútbol es parejo. Antes se dividía más entre lo grande y lo chico. Claro. Ahora está todo como muy parejo. No importa quién sea el rival, San Lorenzo tiene que volver. Tiene que ganar. Bueno, da la posibilidad que justamente es con Boca. Justamente con Boca y queremos ganar. Hay que ganar. Así es, y bueno, estamos hablando de este encuentro, pero para cerrar lo que fue el domingo, Laura, el tema de lo que fue la reserva que ganó San Lorenzo con gol de uno de sus pollos. Así es, ganó 1-0, ¿sí? El domingo bien temprano se estuvo jugando la reserva con gol de Berterame, Gonzalo Berterame, así que, bueno, al menos la reserva volvió a ganar 1-0. Que la reserva por lo general es uno de los que mejor anda. Tiene su momento. Tiene altos en la última parte del torneo. Le había ganado Independiente. Está levantando, pero venía, no encontraba la regularidad que le quería dar el Pampa, pero bueno, por suerte está obteniendo resultados. Así que bueno. ¿Se sabe cuándo juega con Boca? ¿En preliminar? No. Todavía no estaba. Y por ahí que el domingo a la mañana. Claro, pero como Independiente se jugó preliminar, capaz que con Boca puede ser también. Claro, eso ahora lo vamos a confirmar. Así que bueno, ya tenemos toda la información de este del domingo pasado, mejor dicho, para darle un cierre a una nueva derrota, lamentablemente, de San Lorenzo, contra Lanús en este caso, un Lanús que también pelea el torneo, San Lorenzo, cuando quedan estos últimos encuentros, es como un poco árbitro del torneo, así que bueno, en este caso nos tocó perder con Lanús, que Lanús está como atrás de River no se baja, pero bueno, eso ya es problema de los otros equipos. San Lorenzo está metido en el medio, nada más nada menos por lo que es el fixture, así que bueno, dejando atrás una nueva derrota de San Lorenzo, vamos a remarcar que ganó la reserva para ser un poco positivos en este domingo, lo que es el fútbol de primera, el fútbol de primer equipo. Así que bueno, ya olvidémonos de la derrota contra Lanús, esperemos el domingo con Boca, recuerden, con el arbitraje de Andrés Merlos. Bastante que no nos dirige Merlos. No, el último partido no sé a quién dirigió, que fue bastante complicado el arbitraje. Y es un árbitro que viene del ascenso. Independiente. Me parece que el clásico de ayer. Sí. Bueno, pero nosotros no tenemos tampoco muy buena suerte con los árbitros. Pero bueno. Ojalá dirija bien, ¿no? Sí. Es un árbitro que viene del ascenso, así que bueno, esperemos que siga así. Así que bueno, vamos a una pausa. Cuando volvemos vamos a volver con mucha más información de esto que es Buenas y Santas. Recuerden que nuestro Twitter es @buenasysantasok. Y los teléfonos son el 4307-0251 y el 4305-967. Y por el Facebook Buenas y Santas nos buscan. Así que bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más Buenas y Santas. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras.

mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más Buenas y Santas acá en un nuevo programa de nuestro queridísimo Buenas y Santas. Y bueno, recordando la consigna de cómo formarías este fin de semana, este domingo, para nada más y nada menos que ganarle, vamos a poner todo el énfasis, ganarle a Boca Juniors. A ver, Abby, ¿qué nos dice la gente en arroba Buenas y Santas OK? Bueno, nos contestó arroba Oski Cuervo y dice: me gusta un 4-4-2. 3 número 5 más el Pitu y arriba Verón o Tito. Y un solo 9, Matos, abrazo Cuervo. Después nos contesta arroba Boedo y nos dice la formación que le gustaría, que pondría a Torrico, Prosperi, Seto, Yepes, Kahneman, Buffarini, Ortigosa, Mercier, Barrientos, Verón y Cauterucho. Así es, recordamos que la gente que acaba de participar estará participando, así se dice, de lo que es el sorteo de la indumentaria de San Lorenzo, así que veremos qué suerte. Hoy ya es fin de mes, así que bueno, esperemos toda la mejor onda para los ganadores de la próxima camiseta de San Lorenzo. Y bueno, estábamos hablando un poco de toda la actualidad de San Lorenzo y algo que pasó hace nada más nada menos que casi 2 horas, como mucho, que finalizó la reunión de comisión directiva. Así es, porque hoy hubo reunión de comisión directiva, estuvieron presentes el presidente Lamens, el vice Álvarez, también estuvo Matro Simone, Macio, Rocheray, Constantino, Lazo, Ercolano, Moretti, Res, Culota, César Francis y también se sumó una vez empezada a Gustavo Roanova. Uno de los primeros puntos que se trataron en la comisión directiva fue el aumento de la cuota social, así es, bienvenidos, a partir de noviembre, o sea... Nadie se queje en un país con inflación y demás... Nos ¿cuánto aumenta? Se está pagando ahora? Pues yo no tengo ni idea. Puede ser que está 155, creo que está. 40. 140. Bueno, 30 pesitos va a estar aumentando la cuota social. Es como un bono. Es como un bono constante. Así que se aprobó el aumento de la cuota social, que va a ser de 170 pesos ya a partir de la próxima cuota, que va a ser la noviembre, de noviembre. En 3 días, 2 días. Dentro de 2 días, nada claro. Más. También se trató y se aprobó el contrato con Dabra, Sociedad Anónima, que es Dexter, que va a ser hasta el 31 de diciembre del 2016. Con ingresos para San Lorenzo por 2 millones y medio de pesos más IVA en 18 cuotas. ¿Qué más? Se trataron los cargos de la donación a San Lorenzo de la propiedad de mármol 1691 y se solicitó en el asunto que allí funcione la Casa de la Cultura y que el mantenimiento también esté a cargo de San Lorenzo. Y acá, también una de las cosas que se planteaba era el tema de, bueno, en la reunión declaró que no puede adelantar nada de las nuevas camisetas y que solamente las van a poder presentar en comisión directiva unos días antes de que se presenten. ¿Las nuevas camisetas de la nueva marca? Sí. ¿Pero qué van a hacer para el próximo torneo? Para el año que viene, pero recordemos que tiene contrato con Nike a partir de enero del 2015. Esos fueron... algunos de los puntos que se trataron en comisión directiva, ¿no? Algunos de los más importantes también, ahora no lo tengo anotado acá, pero se estuvieron tratando los contratos libres de algunos juveniles que fueron también aprobados su libertad de acción. Ahora ya se lo busco y se lo voy a estar diciendo. Sí, están en el fútbol juvenil, pases libres, Alejo Martín Pulisi, Rodrigo Ezequiel Ortiz. Esos quedarían libres. Claro, así es. Eso se trató y se aprobó. Y convenio de fútbol juvenil, Alexis Villagra, Diego Castaño, Francisco Rivadeneira y Esteban Manchieri. Así es. Esos vienen. Esos van a venir al fútbol juvenil. Bueno, y hablando de los chicos, ¿no? Vamos a hablar que el combinado juvenil de San Lorenzo viaja este sábado por la noche a Doha. No sé cómo se dice, chicas, pero... ¿A Doha? A Doha se dice. Ya tienen un calendario de partidos que jugarán. Es una gira que van a jugar en Asia. Los chicos fueron invitados. Es una competencia donde jugarán un triangular que nace en Qatar. Los días de partido será martes y miércoles. La categoría 97 y 98 jugará ante Beijing de Gabán, de China, en el horario de 17 y 30. Acordémonos que es hora local de allá, no hora nuestra. Y ¿dónde es? ¿En Qatar, dijo? En Qatar. No es a la mañana de acá. Claro. Y la categoría 99 y 2000, ellas jugarán a las 16:20 horas de allá. Y el miércoles se repiten los mismos horarios, pero con el equipo, este es medio raro, miren, Aspire Academy. Así que no sé. Ese es de Qatar, el Aspire Academy de Qatar. De Qatar. Así que bueno, toda la suerte para los chicos. Y bueno, San Lorenzo va viajando bueno, por todo el mundo. Bueno, es una nueva experiencia para los chicos. Es una experiencia internacional. Internacional y llevando el club por una diferentes partes del continente. Una experiencia para chicos. Sí, tan chicos. De 14, 15 años. Bueno, algunos ya tienen... sí, los más grandes 17. Tienen 17. Y un orgullo también para el club, ¿no? Porque es representado en distintas partes del continente. Y aparte fue invitado a San Lorenzo por la organización del torneo en Qatar. Así que es muy importante el roce que puedan tener y la experiencia personal que uno suma cada vez que va viajando. Aparte también esos jugadores son vistos por otras partes, también por ahí tienen alguna vez opción de compra o algo así. Sí, obvio, ojalá les vaya bien, es una buena experiencia para ellos. Así es, y bueno, ya hablamos de un poco de lo que depara en los juveniles de San Lorenzo. Y ahora vamos a pasar a otro tema que también corresponde a este domingo, antes del partido trascendental que San Lorenzo tiene que ganar contra Boca. Vamos a hablar de lo que es el séptimo encuentro nacional de peñas y agrupaciones que se va a estar realizando este domingo. Y tenemos nada más y nada menos que al representante del departamento de peñas, Andrés Tezanos. Buenas tardes, Andrés, soy Romina. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno. Esta nota que te vamos a hacer ahora es nada más y nada menos que nos cuentes un poco de lo que es este séptimo encuentro nacional de peñas que se va a estar organizando este domingo. Bueno, les cuento que es el séptimo encuentro que se realiza en el club. Es uno de los más convocatorios. Prevemos que van a venir entre 1.500 y 2.000 personas al evento, así que va a venir bastante gente. Esperamos, ya tienen confirmada la presencia de 90 peñas y bueno, nada, básicamente lo que buscamos es tratar de pasar y festejar un día con todas las peñas de todo el país y del mundo que realmente trabajan día a día por San Lorenzo y bueno, tenemos un día, pues lo festejamos. Le damos la posibilidad de que puedan ingresar al estadio a mostrar su bandera, de dónde son, que la gente lo reconozca, que sepan que hay gente de distintos puntos del país que están trabajando día a día por San Lorenzo. Sí, Andrés, una pregunta, que nos expliques un poquito, ¿qué diferencia hay entre las peñas y las agrupaciones? Agrupación y peña es prácticamente lo mismo, lo que pasa es que lo que hacemos es una diferenciación de tiempo, te explico. Cuando nosotros arrancamos con la gestión en la que estamos, el club, como todo el club, la parte de peñas estaba prácticamente desarmada, entonces lo que hicimos es reempadronar justamente a estas peñas, le dimos un mail oficial y a cada peña que se oficializaba nueva, se le daba el título de agrupación durante 6 meses y en esos 6 meses lo que hacemos nosotros es llevar un control a ver si realmente trabajan para el club, haciendo actividades sociales, haciendo actividades deportivas, culturales y demás. Porque lo que sucedía anteriormente era que uno formaba una peña, pasaba hace más de 2 años atrás, lo que sucedía era que generalmente se formaba una peña para... acrecentar la imagen personal de una persona. Uh-huh. Entonces tratamos a partir de esta gestión de que no suceda más eso y lo que logramos es que para que no suceda en los primeros 6 meses le damos el título de agrupación donde van a estar a prueba esas personas demostrando que trabajan por San Lorenzo y que no quieren figurar nada más, básicamente es eso. Después de los 6 meses se presenta un informe de las actividades que realizaron y se los habilita como peña oficial. Muy bien. ¿Y qué, cuánta gente va a participar? ¿Solamente gente de peña? ¿Después ustedes van a estar ahí en el almuerzo? ¿Van a ver el partido? ¿Cómo se organizaron? Invitamos a toda la gente que se quiera acercar, que quiera conocer gente de distintas partes del mundo y de toda la Argentina, ver cómo trabajan, cómo se desempeñan en cada rincón de la Argentina. Los invitamos a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar en el camping de Pileta. Vienen jugadores, exjugadores, dirigentes, así que va a ser una linda jornada. Desde las 9 de la mañana, obviamente ustedes están invitadas, ya han recibido la invitación y espero que no falten. Sí, muchas gracias. y Tenemos un cronograma más o menos armado. A las 9 empezamos a recibir a las peñas. Vamos a hacer un almuerzo para todas las peñas que vienen. Vamos a tener una reunión con el presidente del club. Los presidentes de cada peña van a tener una reunión con el presidente del club, con el secretario del club, y donde bueno van a poder presentar sus inquietudes. Después se va a hacer un desfile una hora antes del partido, hora o ponerle media hora antes del partido, donde van a desfilar con todas las banderas, y bueno, después sí vamos a compartir lo que ojalá sea una victoria, ¿no? Muy bien. Andrés, vos decías que también era un poco el compromiso social que tienen cada peña con, sí, con San Lorenzo y con digamos, el lugar de donde son las peñas. Uh-huh. ¿Se puede llevar este día las tapitas que son para Antonella, la niña que sí tiene que viajar a China? Sí, sí, por eso invitamos a toda la gente que se quiera acercar. Vamos a estar, además de pasando un buen momento, generando una acción social importante, fuerte, donde todas las peñas que vienen con el compromiso de traer dos cosas. Una son tapitas para la campaña de Antonella, en la cual estamos justamente colaborando. Además de tapitas, vamos a llevar algunas urnas y va a estar la familia de la bebé para poder colaborar. El que quiera colaborar lo va a poder hacer. Y además también estamos juntando elementos de primeros auxilios, alcohol, gasa y un par de cositas más. Que lo vamos a estar donando a un hospital y que a todas las peñas que vienen también se lo hemos pedido. La idea es tratar de además de pasar un buen momento, a poder ayudar en el aspecto social, en este caso con María Antonella, y después tratar de ayudar en algún hospital, ¿no? Buenas tardes, Andrés, te saluda Laura. Te quería preguntar, ¿qué peñas del exterior están confirmadas? Mirá, nos han confirmado los chicos de Cataluña, que ya han venido. Estaban confirmando los chicos de Israel. Hasta hoy teníamos esas dos peñas. Quedaron en confirmar la gente de Madrid, la gente de Lima, Perú, que estaban en estos días confirmando. La verdad que te cuento más o menos. Yo soy la cara visible de todo este departamento, pero hay 30, 40 personas que trabajan diariamente, que son las que llevan realmente el laburo encima. Yo soy el más vago de todos, el que pone la cara. Pero después tenemos un equipo de prensa que trabaja muy bien, tenemos un equipo de eventos que desarrolla todos los eventos que se dan en cada lugar. Todos ellos son los que están volcados día a día y nos pasan la data a los que justamente salimos a informar, ¿no? ¿Hasta qué hora se va a extender este encuentro? ¿Hasta la hora del partido? ¿Una hora sí, antes? Sí, un ratito antes, a las 2:30, 3, vamos a estar ingresando al estadio con las banderas y seguramente terminará 3:30 más o menos, donde ya nos colocamos en la popu y esperamos el partido. Buenas noches, Andrés, te saluda Abigail. Y te quería preguntar, ¿hace cuánto que trabajas vos en las peñas y cómo te sentís trabajando en una peña de San Lorenzo? Mira, yo particularmente en la peña en la cual pertenezco hace 15 años que estamos. Es una peña de la zona sur que arrancó solamente en ese lugar, en la zona de Berazategui, y hoy con el compromiso de muchos amigos que empezaron a viajar con nosotros, somos 8 peñas en el sur, que son toda gente conocida, amigas. Y trabajando en el departamento de peñas para San Lorenzo estamos hace 2 años aproximadamente, y el sentimiento la verdad que es inexplicable. O sea, uno siempre trata de volcar un sentimiento personal y inculcarlo, ¿no? Nosotros siempre buscamos que San Lorenzo no sea solamente ir a ver a un equipo de fútbol, que sea el aspecto social, que sea apoyar a los deportes federados, que sea mucho más que eso. Por eso siempre decimos que San Lorenzo para nosotros es mucho más que 90 minutos. Y lo buscamos constantemente, tratamos de transmitirlo porque para nosotros ese es el estilo de vida que llevamos. La verdad que nos sentimos orgullosos. Primero y fundamental por tener la posibilidad de poder hacerlo, tener dirigentes que, porque esto también a veces hay que recalcarlo, a veces uno va a buscar algunas cosas o trata de ayudar a gente, somos el nexo entre el club y gente que está en el interior y tenemos que golpear las puertas, no sé, de una secretaría o incluso de la misma presidencia, y nos atiende el presidente, nos atiende el secretario, nos atiende el intendente del club, siempre nos han atendido de la mejor forma, y eso hay que recalcarlo, porque eso es parte de que nosotros tengamos una buena gestión. Andrés, por último, si hay alguien que está escuchando que es de algún lugar, digamos así, de, como dijiste vos, Berazategui, o de algún, de alguna localidad, y quiera sumarse a alguna agrupación, ¿cómo le dirías que se acerque este domingo y aproveche la oportunidad que tiene de ir al estadio, que quizás va solo, no pertenece a ninguna agrupación? ¿Cómo convencerías a esa persona que este domingo es el día para integrar y formar parte de una agrupación? No, fundamentalmente que piense que San Lorenzo no es solamente verlo por la tele o estar 90 minutos alentando. Se terminó esa etapa. San Lorenzo necesita el apoyo de todos en todo, en los deportes federados, en ayudar incluso a en algo mínimo, en llamar por teléfono a una radio, opinando, colaborando, en ayudar en campañas sociales. El que realmente piensa y tiene como estilo de vida un San Lorenzo más grande, lo invito y los invitamos a todos a que se acerquen el domingo al encuentro de peñas, que vean el real trabajo que se hace por el club sin pedir nada a cambio. Y el que no se puede acercar, se puede acercar, valga la redundancia, entrando a la página de San Lorenzo, que es de Las Peñas, que es www.sanlorenzo.org.ar. Ahí tienen un listado de todas las peñas que existen, oficiales, y si les queda alguna cerca de su barrio, anímense, acérquense y vean realmente el laburo que hacen día a día, un laburo de hormiga por San Lorenzo, que dejan muchas cosas de lado, familia, plata, tiempo, se deja mucho y solamente por pasión, no se pide nada a cambio. Así que los invito a todos a participar. Bueno, muchas gracias, Andrés. Estaremos seguramente alguna de las buenas y santas este domingo, ya nos avisó Daniela, hoy no está porque está cubriendo básquet, así es. Ya Daniela nos había dicho que estábamos todas invitadas, así que bueno, estaremos yendo el domingo, así formamos parte también de justamente Buenas y Santas, también se encarga de que San Lorenzo no solo sea lo que fue el resultado del domingo, sino que día tras día hacemos que el club sea social, sí, que sí, es lo que estamos todos, digamos. Es el nuevo auge del club, es la nueva era del club. Sí. La verdad que son uno de los pocos medios que informan constantemente el laburo que hacen las peñas, que eso hay que recalcarlo también, es importantísimo, y que están en todos los lugares. Ahora estoy justo enfrente de obras. Estamos por entrar a... la vas a ver a Daniela, entonces. Sí, beso. Decirle que estoy haciendo lo mejor posible. Creo que no le choqué la Ferrari, pero bueno, no sé, ya la conductora. Seguro, no, pero nada, hay que recalcar eso también, que hacen un gran laburo ustedes y están siempre que donde vayamos nosotros que estamos, las vemos ahí presentes, así que muy buen laburo el de ustedes. Bueno, muchas gracias, Andrés, nos estamos viendo, así que bueno, lo mejor para ahora, para el básquet, suerte. Que estás ahí, y bueno, el domingo lo mejor para el encuentro y por supuesto para después del partido. Para el partido, así es. Bueno, chicas, les mando un abrazo grande y les repito, le agradezco el tiempo que nos dan para poder informar esta actividad que para nosotros es un estilo de vida, como les digo. Bueno, muchas gracias, Andrés, nos estaremos viendo. Ahí teníamos en comunicación a Andrés Terzano, el representante del departamento de Peñas. Recordemos que nos comunicamos con él porque este domingo se realiza el séptimo encuentro nacional de peñas y agrupaciones del club, así que bueno, estaremos ahí con Ceci, por lo menos presentes, veremos si alguna de las chicas, es temprano, pero bueno, acompañar. Vamos a ponerle onda al fin de semana, sobre todo que tenemos... Quiero fotos, después que estuvieron ahí. No. Sí, va a ver. No, va a ver. Va a ver, porque Daniela nos va a pedir también. Claro, verdad. Así que bueno, ahí teníamos la entrevista de una de las entrevistas del día de hoy, así que bueno, vamos nuevamente una tanda, nos vamos a relajar y seguimos con más Buenas y Santas. Recordá que el Twitter es @buenasysantas_ok y los teléfonos son el 4307-0251 y el 4305-967 y vía Facebook Buenas y Santas nos buscas allí. Vamos a una tanda y volvemos con más de nuestro programa. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos,

caliente, la gente, la gente, camina muy de pete, caliente, la gente, araña que no siente, caliente la tumba, parece que te baile, sé que se baila acá. Decía, decía, decía, una boquita amiga, me gusta que diga, que sobra policía, se la ladería, metiéndose de su boca la frutilla verga. Estado, colado, cantado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, acostado, La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más buenas y santas acá en un nuevo bloque. Recordemos que la consigna del día de hoy es ¿cómo formarías a San Lorenzo este fin de semana? Así que bueno, esperamos sus comentarios, lo que quieran a través de @buenasysantasok. Por teléfono también pueden participar, recuerden que tienen doble chance de lo que es el sorteo para lo que es fin de mes, así que bueno, al 4307-0251 y al 4300-5967. Seguimos con este programa que siempre lo hacemos con toda la mejor onda. Recordemos que Daniela está cubriendo básquet, que después más, casi al final del programa, Ari tiene toda la información de lo que son los deportes federados, pero justamente Daniela, que es la conductora de siempre de este ciclo, está ya en obras, así que bueno, seguramente tendremos la mejor información a través del Twitter. Después de nuestro programa, por supuesto, sigan, o sea, sí, valga la redundancia, síganos por el Twitter, que seguramente Daniela esté ahí con toda la información. Del básquet. Del básquet, así es. Seguimos en este programa. Recordemos que este fin de semana San Lorenzo va a jugar con Boca, con el arbitraje de Andrés Merlos. Bueno, vemos que ustedes recuerdan que tienen que enviarnos sus respuestas. ¿Qué les parece San Lorenzo? ¿Qué tendría que hacer? ¿A quién pondrían en el equipo? ¿Qué cambios tiene que hacer Bauza? ¿Es responsabilidad de Bauza? Bueno, todo eso lo pueden explayarse a través de @buenasysantasok. Para seguir hablando un poco de lo que es este domingo, también encadenaríamos ahora la próxima entrevista, que ahí Flor está trabajando como siempre, nuestra productora. Antes voy a volver a mencionar que hoy es el cumpleaños de nuestra otra productora, de Karina Lefebvre, que le mandamos beso enorme, feliz cumpleaños, un beso a sus niñas, también a sus hijas, a su marido que nos ha tenido paciencia. Ya va a venir la foto, vos que querías la foto de Buenas y Santas, me contó Florencia que querés estar en la foto. Exactamente. Bueno, ya nos sacaremos, así que si bueno. Si quiere le puedo contar un poquito de la nueva recuperación que va a ser Pipi, creo que ya la empieza mañana. Cuéntenos. La magnetoterapia. Contanos que tiene un nombre. Tiene una luxación de codo con un golpe, una fisura, creo que de la cópula del radio. Entonces, el doctor Rovira dijo que él calcula que con esta nueva terapia que hay de la magnetoterapia, en 15 días Pipi podría llegar a estar entrenando, o sea, con su brazo, ¿no?, cubierto, bien, bien protegido. Y bueno, y esto lo que hace es que le ponen unos magnetos en la zona afectada, unos imanes, como con ondas negativas, algo así es. Entonces le va dando fuerza a sus músculos, o sea, que le corra bien el flujo sanguíneo, para que vio que cuando uno está enyesado se debilita, claro, para que él no pierda la fuerza. Entonces, más o menos dentro de 15 días, el doctor Rovira dice que Pipi ya va a poder estar entrenando, o sea, no completamente de todo, pero algo va a poder hacer, y él cree que va a poder llegar bien para el Mundial de Clubes. Así que le deseamos toda la pronta recuperación a Pipi. Exacto, lo necesitamos para el Mundial de Clubes, nada más y nada menos. Aparte, y la recuperación de Male, porque está ahí a la par de Pipi. Ay, Male está pobre. Mandamos un beso enorme a Male Colipe, que ella está en el sur, nuestra compañera. Y ella perdió. Está volviendo. Creo no. que la fractura que tiene el Pipi no le duele de la misma manera que le duele a Male, y lo digo de verdad, la conozco, así que un beso enorme para Male, que si no nos está pero escuchando... Pero Male tiene fracturado el corazón, me parece. Peor, sí, el corazón con agujeritos. Con agujeritos, pero bueno. Siguiendo con las entrevistas de nuestro programa, vamos a entrevistar ahora a Juan Marán, quien es el tesorero de la Peña de Marcos Paz, hablando justamente recién con uno de los representantes también de Peñas. Vamos ahora a una específica, nada más y nada menos que la de Marcos Paz. Buenas noches, Juan. Romina soy, ¿cómo estás? Hola, Romina, buenas, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Contanos un poco de lo que es ser el tesorero de la Peña, en este caso de Marcos Paz. Lo tenemos, se está cortando. ¿Me escuchás vos, Juan? Soy vos. No, se nos está cortando. A ver. Hola. Ahí está. Sí, ¿me escuchaste la pregunta? Sí, comentaba. En realidad con la PES empezamos jugando el año 2001, después del campeonato de Grimi, formamos un grupo de gente, una escena en la calle antes de la Mercosur, y fue mucha... La estación estaba un poco abandonada, porque el tiempo como que quedó ahí. Solamente se jugaba como peña, pero no se le daba mucha bolilla. Y ahora, bueno, se empezó a comentar un poco más a través del departamento de peñas. Empezamos a trabajar, pudimos traer el automóvil, hicimos muchos socios a la Marcos Paz, se aportaron muchos metros cuadrados para el fideicomiso. Y bueno, y ahora estamos armando la nueva comisión, digamos. También hicimos un cambio del nombre de la peña, ahora se llama Marcos Paz Tierra Santa, y estamos organizando la comida ahora. Porque ahora dentro, pero buenas noches, te habla Cecilia, ahora dentro de poquito ustedes cumplen aniversario. Sí, cumplimos 7 años. Sí, ¿y el domingo van a participar del encuentro de las peñas? El domingo sí vamos a estar presentes ahí, de la peña en el desfile. Y este sábado contanos la fiesta, cómo va a ser, cómo la gente se puede acercar. Contanos un poco lo que va a ser este festejo del sábado. La fiesta es el viernes, el 31 de octubre. Es en el gimnasio del Colegio Falcón, la dirección es Abuel y Pusón. La idea es un juego, antes de estar lo que fue la Junta de Copa Libertadores. Y también que la gente se acerque un poco para ver que estamos de vuelta en pleno funcionamiento y festejar un poco todos los eventos juntos en el gimnasio. Va a empezar más o menos a las 9 de la noche. Va a haber un asado con ensalada, bebidas, postre. Va a haber un brindis después de comer. Vamos a pasar videos. Va a haber sorteos, rifa. Va a haber gente del departamento de Peña, para la Peña de Cañuela. Calculamos que también hay gente de Navarro y Lobos. Y esperamos también contar con algún dirigente. Por ahora tenemos confirmada la presencia de Mastro Simonge. Y jugador todavía no tenemos confirmado ninguno, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible también por nuestra cuenta, si podemos contar con algún jugador de actualidad. Es difícil por el calendario que tiene San Lorenzo, que el domingo juega con Boca y después se van a Milan a jugar amistoso, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible para que pueda tener uno. Buenas noches, Juan, te saluda Laura. Te quería preguntar cuáles son las actividades que realiza la Peña habitualmente. Sí, como decía al principio, la idea es como refundar la peña, que no hace dos años no se han hecho muchas actividades, hace dos años con móviles, algunos eventos sociales, como algunas donaciones de algunos colegios, siempre obviamente no de representación de San Lorenzo, pero es que a partir de ahora, de esa fecha que hicimos una renovación en la comisión, hay mucha gente joven que se sumó, empezar a hacer muchos eventos sociales y reuniones. En un futuro realmente ojalá podamos tener un local para que los hincas y socios de San Lorenzo de más espacio acerquen ahí a los tres, vamos a asesorarlo, acercarlo al club, acercarle todo lo que sea necesario. Bueno, Juan, recordanos cómo la gente se puede acercar este a esta fiesta. Así que, bueno, dale la invitación formalmente a los chicos que estén cerca de Marcos Paz o a sus alrededores y quieran participar este fin de semana. Pueden llamarnos por teléfono, si quieren les dejo un teléfono. Sí, tenemos hasta mañana, va a haber un remate de entradas en la puerta, o la gente que venga sin aviso. El teléfono es 11-50-02-6074. Los esperamos a partir de las 9 del viernes 31 del 10 en Marcos Paz, en el gimnasio del Colegio de Fátima, para festejar principalmente el ser de San Lorenzo y también la obtención de la Copa Libertadores, el aniversario de nuestra peña. Bueno, así es, vamos a festejar lo que es el más que nada la Copa Libertadores seguramente. Y como habías dicho, que esto empezó después también de un gran torneo como fue el 2001. Así que sí. Han empezado bien, digamos, con un muy buen torneo. Así que ahora nada más y nada menos que festejar la Copa Libertadores está más que bien. Así bien, que bueno. Después de la Copa, de la comida, pues, bien. En 2001, cuando empezó la fiesta, era un poco, está bien, éramos 6, 7 peñas en ese momento. Ahora, obviamente, está mucho más avanzado en asunto, sé que hay más de 7 peñas en funcionamiento, y estamos, bueno, la cabina que dan de parte del club, y bueno, el patrón de peñas que nos ayuda bastante. Así es, bueno, muchas gracias, Juan, estaremos viéndonos, seguramente Daniel había dicho que iba a ir a Marcos Paz allí a festejar con ustedes, así que bueno, una buena y santa nos va a representar, y el domingo nosotros vamos ahí, ya hablamos con Terzano que vamos a estar, así que bueno, seguramente nos estaremos viendo este domingo y esperemos pasar un buen momento con todo lo que es las peñas y después obviamente en el partido. Bueno, bárbaro, nos vemos con Daniel el viernes a la cena y con ustedes el domingo. Dale, nos vemos, ahí teníamos a Juan Marán, el tesorero de lo que es la peña de Marcos Paz. Bueno, estamos así como mucho peña porque justamente se va a realizar un gran evento el domingo en la cancha de San Lorenzo, así que bueno, estamos con todo lo que es esta organización de peñas y todo eso. ¿Tenemos algún comentario en nuestro arroba buenas y santas, ok, Abby? Sí, así es, arroba el cuervo ciruja, respondió su equipo titular y para él pondría a Torrico, Catalán, Prosperi, Kahneman, Buffarini, Mercier, Ortigosa, Kalinski, Insúa, yo insinúo que es el chico que juega en reserva, Verón y Cauterucho. Vamos, vamos los pibes. Robertino, o sea que pone todo. Claro. Robertino Insúa. Qué lindo nombre, me encanta ese nombre. Le gusta Robertino. Bueno, pone juveniles. Se ve ver si nos responde. ¿Es por una cuestión de darle posibilidades, oportunidad a los juveniles o porque quiere cuidar para el partido que se va a jugar en Italia? Vamos a ver qué nos responde. A ver, le hago la pregunta al que nos escribió. No, pues puede ser. Sí. Le puede dar una oportunidad a los juveniles. No, quizás no. Él la sigue y tiene más contacto con los jugadores. Tiene más experiencia. No, pero tarea también es una cuestión de que no se está encontrando el equipo. Claro, serían variantes. Claro, variantes. Justamente había leído una nota por ahí, no me acuerdo de quién, que dijo que no estaban ni relajados ni nada por el estilo, pero quizás ni cansados ni relajados, decía la nota. Puede ser que yo leí que entre la lista de esos 35 que van a viajar al Mundial de Clubes hay también juveniles, no se dio la lista. Pero seguramente. Creo que lo tiene en mente, entre ese grupo de 35 jugadores y algunos hay bastantes juveniles. ¿Qué puesto será? No sabemos. Pero sí, estaría bien, porque los juveniles justamente necesitan ese rodaje. Ese rodaje y ese roce con lo que es la primera. ¿Sí? Así que bueno, puede ser. Así que bueno, hablando de juveniles, acá tenemos, Laura, más información de con respecto a ellos, con lo que son los más chicos, en este caso, que se enfrentaron contra Racing. Así es, el fin de semana estuvieron las divisiones menores de San Lorenzo enfrentándose frente a Racing, la cuarta, quinta y sexta lo estuvieron haciendo de local en Ciudad Deportiva, mientras que las divisiones mayores, séptimo, octavo y novena, lo hicieron en Avellaneda. La cuarta ganó 1-0 con gol de Rañero y es líder con 31 puntos porque perdieron Vélez y Central. Hay que tener en cuenta que faltan 4 fechas solamente para que termine este torneo. La quinta perdió, perdió 2-1. El gol de San Lorenzo lo hizo Matías Mena de penal y quedó tercero, sí. Quedó a 3 puntos del puntero. ¿Sí? Así que es otra división que faltando 4 fechas también tiene posibilidad de campeonar. La sexta cayó 5-3, ¿sí? Recordemos que estos son de local. Los 3 goles de San Lorenzo los hicieron Marco Cinesi en 2 oportunidades y Esteban Gávila. Mientras que la séptima, estos ya son encuentros en Avellaneda, está a 2 puntos del puntero luego de empatar 2-2. Los goles de San Lorenzo lo hicieron Villarreal y Ruiz. La octava ganó 3-2. Perdió 3-2. El gol de San Lorenzo, el primero lo hizo Ariel Fantoni y el segundo lo hizo Gonzalo Ríos. Y la novena ganó en Avellaneda 4-0. Está 4 del puntero. Los goles de San Lorenzo los hicieron Ángel Solís en 2 oportunidades, Rosales y Roger Miranda. Así que 4 de las divisiones menores de San Lorenzo, faltando 4 fechas, tienen posibilidad de ser campeones. La cuarta, como decía al principio, está puntera con 31 puntos. La quinta está a 3 puntos, la séptima a 2 y la novena a 4 puntos. ¿Y qué encuentros le quedan? ¿Los tiene? Ya se los busco. Le digo, mientras tanto, que este fin de semana estuvieron haciendo una captación de talentos en Carué, provincia de Buenos Aires, ¿sí? El representante de San Lorenzo, Daniel Ruiz y Antonio Moore, para, como decía anteriormente, captar talentos juveniles y traerlos a San Lorenzo. Y desde el lunes y hasta hoy hubo pruebas de juveniles de categorías 99, 2000 y 2002 en el Club San Lorenzo de Mar del Plata. Así que por ese lado también se estuvieron probando jugadores. Así es, y la próxima fecha yo tengo que es contra Central, ¿puede ser? Puede ser, sí. El 9, el domingo que viene. El domingo, próximo. Sí, así es, de local va a estar jugando la cuarta, quinta y sexta. Además veremos. En Arroyito. Así es, en Rosario. En el complejo que tiene Central en las afueras de Rosario. Sí, así es. Así que bueno, habría que ir a Rosario a seguir a los chicos. A los chicos. La vería enfrente, en su caso. Pero bueno. Sí, yo no puedo. No vaya, no por las dudas. No por usted, sino por, bueno. Por el novio. No me echan de casa. Claro, pero bueno. Así que bueno, estábamos hablando hace un rato de los juveniles, de que pueden ser que viajen, y ahí está dando vueltas la versión de que se juega, no se juega, que la FIFA finalmente ratificó lo que es el Mundial de Clubes, la sede de Marruecos, más precisamente. Estaba hasta sí, ¿cuánto? Sí, hubo una movida más que interesante hace unos 10 días, mucho lobby hubo, que no, que el ébola, que se juega, pero más presente que costumbre. Y ayer la FIFA, a través de un comunicado, ratificó a Marruecos como sede del Mundial de Clubes a través del comunicado oficial, donde aseguraba que, según la Organización Mundial de la Salud, no se había encontrado ningún caso de ébola en Marruecos hasta el momento, así que las condiciones preventivas y de salud que se estaban llevando a cabo van a seguir de la misma manera. El tema es que lo, ya está, no hay vuelta atrás. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué va a viajar, Lau? ¿Hay alguna vacuna, algo por el estilo? En realidad no hay una vacuna particular. Lo que sí se recomienda, si uno quiere, es darse la vacuna contra la fiebre amarilla, contra el tétanos. Y hay otra vacuna que ahora no me acuerdo el nombre, pero que se da en 3 dosis, es por pastillas, uh-huh. Que es más inmunológica. Pero no hay una vacuna que te diga, bueno... ¿Y tenés idea cuánto tiempo de anticipación? La vacuna contra la fiebre amarilla te la tenés que dar 10 días antes de viajar, porque empieza a hacer efecto 10 días. Claro. Te la puedes dar antes, ¿no? Y te dura 10 años después. Pero te empieza a hacer efecto después del décimo día de aplicación. El tétanos, digamos, la mayoría... La gente lo tiene. Lo tiene, si no, lo puede vacunarse en cualquier hospital público. Y después la otra que yo te digo, sí, esa ya tendría que averiguar, no me acuerdo el nombre, un nombre medio raro, pero los que se quisieran dar esa dosis Es así, es 2 meses antes, así que ya tendrían que empezar ahora. Que empezar, porque es así, es la que mayor tiempo requiere. Pero no, lo que sí te recomiendan no tomar agua. Es lo que canillas, se recomienda, digamos, en todos cualquier lados. Otro lugar. Vamos a Córdoba y no nos dicen que no tomemos claro, agua. Sí, en tal cual. En serio, no, claro. Yo estuve hablando con un marroquí. Mire usted. Mire usted. Ella está en todo. Yo estoy haciendo contactos a lo loco. Ya no, cabellito. Tenga para cuidado mí. A ver si no vuelve. Se nos queda no, por no, allá. Yo voy a volver, tengo pasaje. Le ofrecen todo. Un harén y se queda allá. Ay, no. Mira, va, los camellos. Se va con los camellos. Ah, se queda allá en Marruecos. Se queda en Marruecos. No, no, por hace favor. El programa desde allá. Tengo que volver. No, y me verás que volver. En realidad, sobre todo con el tema este del cambio de sede y demás, que ellos estaban muy tranquilos allá porque no hay no hubo brotes o casos de ébola particularmente. Lo que pasa que más que nada es por la escala, ¿no? Que es en España uno de los vuelos, es así, pero ¿no? Depende cómo vaya la gente. Hay varias alternativas para ir. El tema es que, por ejemplo, querían pasar la sede a Miami y en Estados Unidos hubo 4 o 5 casos de ébola confirmados. Entonces, era medio irrisorio, era más también por una cuestión de lobby empresarial, a ver quién se llevaba la organización del mundial. Pero bueno, sobre todo hay mucha gente, más allá de que uno viaje o no, hay mucha gente que ya está pagando el viaje, mucha gente contrató un paquete de los paquetes estos que lanza la agencia a través de San Lorenzo. Claro. Ya hay un vuelo completo. Claro. Entonces, me parece que ya a la gente que le queda más cerca, como a los españoles por ahí, era otra cosa, pero a la gente que realmente está pagando peso a peso claro. Su viaje era complicado. Bueno, pero igual habían dicho que si pasaba eso, la empresa de viaje iba a devolver sí, a la lógico, gente. Sí, lógico, obviamente. Pero bueno, era todo un lío, ¿no? Hay mucha gente, mucha más gente que no se va por la empresa de viaje, así que era también todo un tema. Todo un tema. Pero bueno, así que ha sido ratificada Marruecos como sede del Mundial de Clubes. ¿Cuándo faltan? 47 días para el mundial, así que estaremos y allá la veremos a Laura con los muchachos. Fotos, las estaré llamando. Fotos y me traes un camello. Así que bueno, a ver, ¿cómo presentarla? Vamos a presentarla nada más y nada menos como la conductora del programa, Daniela Cardo, que está en comunicación telefónica con nosotras. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicas. Desde ya, gracias, Ro, por manejar el programa el día de hoy. Ya le dije, no quiero chocar la Ferrari. No, la chocás. Estás muy, muy buena. Los vengo siguiendo vía Twitter, porque uno, obviamente, desde el celular no puede seguir mucho, aunque tengo el tunín y demás, que se escuche Radio Arroba. Pero, bueno, la realidad es que estoy de acá para allá. Pero, bueno, ahora yendo ya a alentar y acompañar como siempre al básquet del Ciclón que juega contra Sport Club de Cañada de Gómez, así que vamos a ir a estar con los chicos como es habitual de parte de Buenas y Santas cubriendo a San Lorenzo en el TNA, que también nos viene dejando con una sola derrota, pero bien viene el equipo, ¿no? Así es, Dani, contanos un poco cómo es el clima que se está viviendo en Obras. El básquet convoca bastante gente siempre. La gente azulgrana siempre asiste a estos eventos, a estos partidos. ¿Cómo está el estadio? ¿Cómo se perfila? Sí. Se nos cortó la comunicación con Daniela. Que se corta. Se cortó la comunicación con Daniela. Pero bueno, seguramente habrá mucha gente porque lo que estuvimos viendo. Desde Avenida de hecho, La Plata. Nuestra querida compañera. Sí, yo estuve en Ferro el viernes, lamentablemente una paliza. Se pero, bueno, pero estuvo como buena y santa y como. Y como fotógrafa. Claro. Estuve ahí. Así es, ahí la tenemos de vuelta a Dani. Hola, Dani. Hola, chicas. Perdón esto de la tecnología. Sí, anda, no importa. Medio mal, la señal es malísima. Después de una tormenta linda como tuvimos el día de hoy, peor. Peor, así es. Lo que te preguntaba es cómo veías a lo que es el público azulgrana. ¿Está? La verdad, sí, la verdad, siempre como es habitual, y más en este horario, que es mejor que el de las 7, aunque el de las 7 es más temprano, pero en este horario es como que se puede acercar más la gente al acompañar al equipo. Hay muchos cuervos, hay muchas peñas acompañando a San Lorenzo. La verdad es que es inmenso el trabajo de peñas acompañando a cada deporte, es para felicitarlos de pie y vi que estuvo saliendo Andrés Terzano, como el chico Juan Marán de la peña de Marcos Paz, la verdad es para aplaudir de pie a las peñas de San Lorenzo que nos acompaña a cada deporte muy pero muy bien, es para sacarse el sombrero. Claro, de hecho Andrés dijo, estoy acá en obras, y dijimos, en cualquier momento te la vas a cruzar a Daniela seguramente, y bueno, así es. Acá atentando a San Lorenzo, y aparte ellos representan también lo que son las peñas. Y contame, Dani, ¿cómo tuviste algún contacto con el equipo? Mira, se los vio llegar hace un ratito al equipo, muy concentrados, muy callados, ya metidos en el partido, así que mucho contacto no pudimos tener, no nos dejaron, pero la verdad es que muy concentrados para este partido con Cañada de Gómez, que de visitante ya ganaron los dos partidos que jugaron allá en Córdoba, y bueno, esperemos la victoria hoy en Obras. Así es. ¿Y qué más nos podés contar? ¿Ya está confirmado el equipo? El equipo se confirma dos segundos antes, chicas. Acá en básquet es así. ¿Y alguna tentativa? Sí. Acá en básquet es así. Además son muchos los cambios ahí por partida. Es decir, pueden entrar y salir muchas veces los jugadores. Es distintas reglas a las que hay en el fútbol o en el vóley. Así que es distinto en ese caso. Pero sabes que tengo algo para contarte, yo sé que lo estuvieron tocando un poco ya el tema, ya me pusieron en tabla sobre eso, pero que bueno, hoy estuvo la reunión de comisión directiva en la cual estuve presente también. Así que, más que bienvenido a tu testimonio. Dejó tela para cortar esa reunión de comisión directiva, aunque el único, punto más destacable y presente fue el del aumento de la cuota, ¿no? Uh-huh. Que realmente es un aumento y un tarifazo que siguen sufriendo los cuerpos. Pero obviamente todo aumenta y todo se lleva a aumento, pero bueno, la realidad es que se va a 170 pesos la cuota socia de cancha y se votó a favor casi por una unanimidad. Por todos, pero votó en contra el vocal por minoría de volver a San Lorenzo, doctor César Francis, quien antes de que se lleve a la votación planteó y propuso de que el porcentaje de ese aumento vaya para el fideicomiso, es decir, para la Vuelta a Boedo, para que se pueda volver de una vez por todas a las tierras que tanto queremos. La realidad es, bueno, se puso que se va a analizar a futuro y se terminó votando por mayoría el aumento a 170 y bueno, después están todos los otros precios de cada categoría, pero es el segundo aumento que hay este año de cuota social y después se vendría un 10% más a partir de enero. Cuando aumenta así la cuota social, hola Dani. Hola. ¿También aumenta después las entradas o las entradas no, se mantienen el mismo valor? Entradas no se tocó el tema de que vayan a aumentar, es decir, recordemos de que se aumenta la cuota social, pero como se llama, las entradas después eso lo dispone AFA, las que son populares. Platea la dispone siempre San Lorenzo, obviamente, pero las populares las dispone AFA y el socio de cancha a la popular entra gratuitamente como siempre, bueno, pagando obviamente y estando al día con su cuota social. Bueno. Así es. Y hablando de quiénes están ahí, que va a ir seguramente al entrar al básquet el presidente, ¿qué autoridades están en obras? Sí, está el intendente, que es el presidente de la subcomisión de justicia, Alejandro Mació, el presidente, vicepresidente, Roberto Álvarez, presidente Matías Lanz. Muchos dirigentes vienen acá a acompañar a San Lorenzo y, bueno, obviamente todo el equipo de prensa, que es encabezado por Walter Pérez Castel, por parte del básquet, ¿no? Así que después de la ardua reunión de comisión directiva, que duró una hora y media aproximadamente, van a estar presentes acá acompañando al básquet el día de hoy. Claro, se fueron directamente casi. Casi directamente, tuvieron alguna breve reunión ahí en Avenida de Mayo y después directamente se vinieron acá para Núñez a acompañar a los chicos en el TNA. Así es, Dani. Así que bueno, lo mejor para el básquet, para bueno, una nueva victoria. Y bueno, por supuesto, toda la cobertura de Buenas y Santas, de nada más y nada menos que desde allí y por la conductora del programa. Así es, vamos a estar con Buenas y Santas desde acá. Agradecemos también a todo el equipo de prensa de básquet, quien nos acredita debidamente para los partidos de local de San Lorenzo hacen obras. Esperemos que pronto digamos que estamos cubriéndolo y no más acá. Pero bueno, muy lindo el estadio de obras, así que acudan desde acá y por @buenasysantas, ok, se van a enterar

atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Fin de espacio publicitario. Corazón yo llevo igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más Buenas y Santas acá en un nuevo programa. Recordá que podés comunicarte con nosotros a través del Twitter, arroba Buenas y Santas OK, por teléfono al 4307-0251 y al 4300-5967 y el Facebook Buenas y Santas. Y por supuesto, acá tenemos toda la información con Abby de los deportes federados, nada más y nada menos que han ido, estuviste en la Ciudad Deportiva este fin de semana. Bueno, sí, vamos a contarle todos los deportes federados que hubo este fin de semana. Vamos a empezar con el fútbol femenino, que jugaron el día sábado, la segunda final ante Boca. ¿Estuviste ahí? Estuve ahí, con mucho calor intenso, pero estuvimos ahí, ante una multitud de gente que fue a ver a las chicas. Había muchas peñas también, muchas banderas, pero lamentablemente el resultado no se dio y las chicas perdieron 3-2. Y el que clasificó a la Copa Libertadores fue Boca. Así que una tristeza, pero las chicas tienen la oportunidad de pelear el torneo porque son las únicas líderes del campeonato. tienen 25 puntos y son las únicas invictas. Ganaron 8 partidos y empataron 1, así que van a pelear el título. Las chicas van a estar jugando el día domingo a partir de las 10 de la mañana en Ciudad Deportiva ante Platense, por la fecha número 12. Cabe recordar que el día que San Lorenzo jugó la final con Boca, se jugó la fecha 11. Y ese fin de semana San Lorenzo tenía que haber jugado con Guayurquiza, pero como se jugó la final con Boca, esa fecha queda postergada. Así que San Lorenzo va a estar jugando este domingo a las 10 con Platense. Por otra parte, las chicas del futsal femenino va a empezar el nuevo torneo este fin de semana. Y en la fecha 1, la cuarta, tercera y primera división de San Lorenzo van a visitar a Boca el día sábado a partir de las 8 en el Polideportivo Quinquena Martín. Así que también voy a estar allá con todas las chicas. Así que vamos a ver cómo empieza. Muy bien, Abby, siguiendo a las chicas. Abby va por todos lados. Ya había estado en, sí, en Boca también. Antes también. La semana pasada, justo. Claro. Ahí muerta de calor. Pero venía también de la cancha de Boca. De ese lugar. Es. Así que bueno, eso va a ser la primera fecha que empieza de nuevo el torneo de futsal femenino. Por el lado del hockey, también hubo fecha el día sábado. Que ahí estuvo Florencia. Ahí estuvo Flor, me contó. Hubo mucha gente también alentando a las chicas. Y San Lorenzo le ganó a SAC por 2-0 con goles de Antonella Sforza. Y esto le permitió a San Lorenzo jugar el partido de ida por los play-out, que sería como una promoción para mantener la categoría. San Lorenzo va a estar jugando por la búsqueda de la permanencia el día domingo a partir de las 14:45 en el Club Ciudad de Buenos Aires ante Pucará. Así que de ganar estos dos partidos, San Lorenzo permanecerá en la Primera División B. Vamos a cambiar de deporte. Y ayer las chicas del vóley femenino estuvieron jugando por la Liga de Honor los cuartos de final y San Lorenzo recibió a Vélez en el Estadio San Martín. Recordemos que venía de perder 3-1 los primeros cuartos de final de ida, y ayer se jugaron la vuelta, pero se pudo jugar solo el primer set porque después el partido fue suspendido por la lluvia, y el primer set quedó a favor de Vélez 25-18, así que se va a reanudar el partido el día viernes a las 21 en el Salón San Martín. Vamos a cambiar de deporte. Vamos a contarles que el handball femenino jugó también el domingo. Yo también estuve porque fui a ver a mi hermana. Ahí también me derretí, me quemé mucho ese día también. Las divisiones inferiores recibieron a Muniz en Ciudad Deportiva y las infantiles ganaron 31-9. Las menores ganaron también 21-14. Perdieron las cadetas 11-9. Las juveniles ganaron 27-23. Y las juniors ganaron 40-24. La próxima fecha quedarán libres, así que no jugarán. Así que bueno, ahí teníamos toda la info de Deportes Federados con Abby. Si sigue después, seguimos más. Dale. Y tenemos como siempre nuestra entrevista femenina, como este es el lado femenino de San Lorenzo. Y tenemos en línea a Andrea Zaffiotti, que es la profesora de fitness e hidrogym de la sede de Avenida La Plata. Muy buenas noches, Andrea, soy Romina. Romina, un gusto hablar contigo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Saludos ahí al equipo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Contanos un poco cómo es tu actividad acá en la sede de Avenida La Plata. Contanos qué es lo que haces, cómo está conformado tu grupo, tu trabajo. Bueno, mira, el tema es así. En San Lorenzo arrancó muy temprano, por la mañana, con la gente de Hidrogym. Ellos están 8 de la mañana, la primer clase, o sea que abrimos la actividad dentro del club, lo que corresponde al área, obviamente, de Hidrogym. Esa clase es para todas aquellas personas que tienen puntualmente algunos problemitas con lo referente a tema articular, osteoartritis, y sobre todo están dirigidas por los médicos, orientadas por los médicos, con lo cual es muy bueno porque trabajamos en equipo. O sea, yo en lo particular trato de siempre poder elevar un informe por escrito, si así lo necesitara el médico, en el cual explico cómo veo yo a la persona que se desenvuelve con mayor o menor capacidad, cuáles son sus áreas más débiles, en qué cosas se está potenciando y mejorando. Y hay muchísima gente que también en forma particular realizan sus rehabilitaciones, dirigidos, por supuesto, por profesionales y médicos que dejan asentado en las recetas todo lo que nosotros, los profesores, debemos cumplir como normativa para que ellos, obviamente, salgan adelante en el tiempo que corresponda. Porque esto es muy importante aclarar. sobre todo en el área de hidrogym. Es una actividad que no solo convoca por el tema recreativo y que la gente se siente más distendida, porque bueno, como bien se sabe, el cuerpo en el agua pesa 7 veces menos, con lo cual te permite desarrollar tu movilidad y la agilidad con una dinámica que a lo mejor fuera del agua no podés hacerlo justamente por estos pequeños problemitas. Entonces, lo ideal es siempre respetar los tiempos terapéuticos, no ser precipitados. Y el agua justamente tiene eso a favor, que podemos trabajar en una forma muy pautada, muy tranquila, muy organizada, que a lo mejor trabajos de salón y en otras técnicas, como por ejemplo se desarrollan en una actividad aeróbica tradicional, este grupo en particular no lo podría hacer, porque se trata justamente de reducir al máximo el impacto. Así que bueno, también por supuesto está abierta la clase para todas las embarazadas, que eso también está muy bueno divulgarlo. El tema de poder hacer actividad durante el embarazo es fundamental, prepara a las mamás con una elasticidad y un tono muscular que no es lo mismo aquellas que no realizan absolutamente nada, porque muchas veces muchas mamás, sobre todo las primerizas, están con todas las angustias y los temores de no saber qué cosas son las mejores opciones. Y a veces, en forma errónea, uno opta por hacer nada. Entonces, bueno, está muy bueno promulgar dentro de la actividad que no solo se trata de algo para personas con patologías, no solo para personas que necesitan rehabilitación, sino que también para personas que están pasando por el estadio del embarazo, que tienen que acomodar su cuerpo a un peso diferente y que inexorablemente van a tener ciertas presiones sobre las zonas articulares y sobre todo intervertebrales. Así que eso está muy bueno poderlo explicar ahora. Aparte, bueno, del área de hidrogym, trabajo en todo lo que tenga que ver fitness, eso lo realizamos en salón. Y hay, bueno, una clase, pero muy, muy buena, que fue un poquito como revolucionaria en estos últimos meses, que se trata de Power Fitness. Es una clase muy fuerte, donde se destacan varias alternativas y conceptos. La suma de todos estos conceptos, bueno, se trató, y en este caso, bueno, soy yo la responsable, de insertar y fusionar distintas dinámicas. ¿Para qué? Para que puedan trabajar no solamente los chicos que están muy preparados desarrollando ya otras actividades competitivas dentro de San Lorenzo, como por ejemplo hay mucha gente de vóley, tengo gente también que está en el área de artes marciales. O sea, está gente del club, digamos, que entrenan en los equipos del club. De San Lorenzo, sí, estamos hablando de todo de San Lorenzo. Y forman parte también los chicos del equipo de natación, preparados por el profesor Nicolás, excelente profesional y colega, como lo son todos, pero bueno, con él a lo mejor conversamos un poquito más porque tengo a sus chicos. Claro, estás en la misma, claro. Tiene que estar hermanado, por decirlo de alguna manera, con el hidrogym, más o menos. Sí, por supuesto, sí, tenés razón. Porque, ¿qué pasa? Nosotros lo que hacemos en el área de salón, trabajar muy, muy puntual todo lo que tenga que ver con el músculo transverso. ¿Esto qué es? Es la última pared abdominal de todo lo que tenga que ver con la cara anterior del abdomen. Y es la zona más importante y el centro de energía más importante del cuerpo. Entonces, los chicos que hacen, al desarrollar su musculatura con mucha agilidad, mucha dinámica, logran tener más velocidad en el agua. Entonces, a mí me encanta siempre esto, trabajar también con otros colegas, porque hacer un intercambio de conocimientos entre una disciplina y otro, lo importante es que los chicos se favorecen muchísimo. Y fíjate que de hecho han traído medallas, con lo cual es un mérito de Nicolás y de los chicos, por supuesto, pero también tuvo que ver el armado que hicimos nosotros en forma complementaria. no solo con ellos, sino como te expliqué antes, el grupo de artes marciales, hay chicos que también practican boxeo, hay niñas que están en la escuela de natación, que yo aún las tengo de más pequeñas, tengo chicas que ahora son adolescentes, pero han comenzado conmigo cuando tenían 7, 8 años, otras personas que ya conozco de Ciudad Deportiva, porque yo trabajé durante 4 temporadas seguidas durante el verano. Y bueno, es una suma de gente que en esta clase logramos en el turno de la noche, esto corresponde a la noche, en el horario de 20 a 21 horas, los días martes y jueves, que, bueno, se haya provocado un estallido revolucionario en cuanto al entrenamiento, porque pudimos fusionar toda la gente que compite en el club y también la señora que es ama de casa. Claro, bueno, está eso bueno. Es lo para vos como profe seguramente, claro, es lo que más te llama al desafío, porque obviamente no es lo mismo que una persona que esté preparada para hacer algún deporte que la persona que por ahí dice, bueno, voy a hacer una hora de una actividad física. Es maravillosa la experiencia y te voy a contar por qué. Porque no solamente vienen, como te dije, la señora que es mamá, la señora que es ama de casa, vienen infinitas cantidades de personas que cada uno tiene una profesión diferente. Viene una abogada, una chica, gente de propaganda médica, una contadora, y cada claro, una son lógico. Diversos grupos que, bueno, claro, que vos, como profe, te encargás. André, ¿hace cuántos años estás en San Lorenzo y qué significa San Lorenzo para vos? Y bueno, nosotras desde este programa siempre decimos que San Lorenzo no es solamente la primera división, que sale en todos los medios y bueno, y todas las tapas de revista y su vicepresidente tan famoso, sino que San Lorenzo es el día a día y bueno, sobre todo vos estás en la Avenida La Plata y en el gimnasio. ¿Qué significa para vos San Lorenzo y ser profe ahí en la Avenida La Plata? Significa mi alma, mis ganas de levantarme todos los días a superar retos. Eso significó la puerta hacia las familias. Yo cuando comencé en San Lorenzo, en lo personal, tengo una historia muy particular. Soy hermana mayor de un hermano con síndrome Down, Lionel. Lo aprovecho ahora para mandarle un beso. Y San Lorenzo fue el único club que me abrió las puertas a mi hermano. Yo tenía, por supuesto... ¿Hace cuántos años de esto? Hace 11 años que trabajo para San Lorenzo. O sea que desde aquel día que trabajas para San Lorenzo te abrió, digamos, esta desde gran puerta. Desde el primer día que yo crucé el umbral de la puerta de San Lorenzo, todos, absolutamente todos, desde los coordinadores, mis jefes directos, aprovecho a mandar un cariño también a Ariel Radice, que es mi jefe directo y coordinador, que fue quien apostó siempre a mí y cada vez que tuve un problema con mi hermano en algunas situaciones personales, porque yo soy su curadora, o sea que lo tengo a cargo a mi hermano, siempre me facilitó las cosas, nunca me puso un obstáculo, una piedra, pero al mismo tiempo también lo fue el resto de la gente que forma parte de San Lorenzo, los directivos, todos mis jefes, mis compañeros de trabajo, mi compañera Fernanda Guardavidas, Daniel. Todos, absolutamente todos me han abierto su corazón, su abrazo cálido, siempre una palabra de apoyo. Y San Lorenzo significa, como te dije al principio, es mi alma, mi gana, mi voluntad. Muchas veces nosotros los profesores terminamos exhaustos, tenemos muchísimas horas de trabajo y a veces el común denominador de las preguntas de la gente, uy, ¿cómo hacen para el otro día estar levantados y estar otra vez con esa energía y con esas ganas y con esa predisposición para estimularlos a todos? Y es al revés, o sea, el estímulo viene de parte de la gente. Claro, de los alumnos, de los que hacen la actividad. Exacto, te vienen de los alumnos, ¿sabes por qué? Pues no hay cosa más fuerte, más representativa para un docente, en este caso estamos hablando de San Lorenzo y de mí con respecto a San Lorenzo, no hay lazo más fuerte que poder llevar el uniforme de San Lorenzo, que significa pertenecer. Claro. Entonces, si el pertenecer a un lugar hace que vos te comprometas en un todo. Y exacto, la devolución es tan grande tan fuerte, tan hermosa, que directamente no hay palabras para poderlo describir. Llegás a la mañana y comenzás con el buen día, el grito que doy a la mañana en general a todas, porque son todas divinas, toda mi gente es divina. Bueno, en definitiva eso es lo que desde acá, desde Buenas y Santas, siempre quisimos. Por eso es el lado femenino, digamos, también parte mucho de las mujeres, de lo que vos estás diciendo, ¿no? De lo personal poder hacerlo también profesional, que este programa es así. Desde lo personal somos profesionales también, ¿no? Digamos, desde el fanatismo por San Lorenzo somos periodistas, entonces mezclamos lo personal con lo profesional, que vos muy bien hiciste cuando nos contabas la historia, tu historia personal, y después lo pudiste plasmar día tras día cuando das las clases. Andrea, para terminar, repetinos cuándo das las clases. Y bueno, la verdad ha sido un placer tu nota, tu entrevista, un gustazo. Bueno, esta ha sido Flor. No podemos seguir con la entrevista, pues bueno, por cuestiones de que hay que entregar el programa, pero ha sido un gran hallazgo acá de Flor, que es nuestra productora, que hablaste con ella, tenerte al aire. Repetinos, por favor, mira, todas ustedes son excelentes personas y son tienen un diálogo exquisito, y Florencia, bueno, tuvo la diferencia de acercarse a mí. Y te repito entonces los horarios. Es la noche, es de 20 a 21 horas los días, martes y jueves, y con lo cual queda abierta la invitación para ustedes también, ¿eh? Ojalá me den el privilegio de venir a verme y de participar en la clase. Y durante la mañana, que es la abertura de actividad de Hidrogym, son los días lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana a 9. Bueno, Andrea, ha sido un placer de verdad. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, te felicitamos por todo lo que haces por el club. El otro lado de que queremos mostrarle a todos nuestros oyentes, lo que es San Lorenzo. Muy por el contrario. Soy yo quien le está agradecida a todas ustedes. Y mi abrazo enorme para el equipo, chicas. Y por favor, que esperemos que esta no sea la última entrevista. No, seguramente que no. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrea. Que tengas unas muy buenas noches. No, muy buenas noches para todas ustedes. Un beso enorme a toda mi gente. Por favor, que no quiero nombrar a nadie en particular para que no nadie se sienta que me olvidé de ellas. Ni mis chicas, ni mis chicos. Bueno, muchísimas gracias, besos, Andrea. Chicas. Y bueno, y a partir de ahora, todas nosotras somos mujeres de San Lorenzo, buenas y santas. Así es, somos una buena y santa más en donde nosotras. Pero por supuesto, y se multiplica por miles. A partir de esta nota se multiplica por miles. Buenísimo, buenísimo. Ese es el objetivo del programa. A ver si logramos los sponsors con las remeras que promulguen. Eso está bueno. A ver, me interesa eso. A ver los promotores. Dale. Ahora lo vamos a gestionar entonces en Avenida La Plata. Por favor, que diga buenas y santas, ¿ok? Que diga eso. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Andrea. Besos, hasta luego. Chicas. Bueno, ahí teníamos a Andrea Zafiotti, una profe de ahí de la sede de Avenida La Plata. Muy linda nota, muy linda entrevista. Así que bueno, pueden acercarse a la sede de Avenida La Plata, hacer cualquier actividad. Acá en Buenas y Santas le vamos presentando todas las posibilidades que pueden hacer. Llegamos al final del programa, un nuevo programa. La semana que viene ya estará Daniela Cardo. Gracias, chicas, por hacerme el aguante, que les pedí que no me hagan chocar. ¿Usted se lo parece? No me hagan chocar la Ferrari, no, así que bueno. Creo que no chocó. No chocó. Nada. Una frenada, una patina. No. Bueno, hoy llovió, está la calzada resbaladiza. Así que bueno. Bueno, muy buenas noches a todos. Nos veremos el próximo miércoles. Este fin de semana nos vemos en la cancha. Vamos a Lorenzo, esperemos ganar nada más y nada menos que a Boca. Ha sido un placer y nos estaremos viendo el próximo miércoles con más buenas y santas. Acuérdese por Radio que tiene Roma. Que ganar el básquet también. Vamos, sí, ahora. Bueno, ahora se quedan todos colgados en el Twitter porque nuestra compañera Daniela Cardo está allí en sí, obras. El minuto a minuto de la cobertura de Buenas y Santas, como lo hemos tenido el viernes pasado con Laura Sodano desde Ferro, nada más y nada menos que de visitante en Ferro. Así que bueno. Y prepare la malla para ir a hacer el Hidrogym. Vamos. Está bueno, me parece que está lindo, ¿no? Sí, lo explicó muy bien. Lo explicó muy bien. Me dio ganas de hacerlo. Sí. Hay que ir a la sede de Avenida La Plata, sí, ¿eh? Parece que sí. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeñi. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre.